Viernes 13 de octubre. El que no está conmigo está contra mí. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: «Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo, dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Una vez más, asistimos a un debate entre Jesús y los judíos que intentan pillarle y rebatirle sus enseñanzas y sus obras. En esta ocasión, se enfrentan a él por la sanación de un poseído. En el transcurso de la discusión, y tratando el tema de quién otorga el poder a Cristo contra los malos espíritus, Jesús lanzará la conocida frase de: «El que no está conmigo, está contra mí», en el contexto de que quien no se guarda del mal y abandona su casa y sus bienes ante el enemigo que acecha, mucho tiene que perder. Nuestra fuerza, nuestras armas contra los enemigos del alma, es el mismo Cristo resucitado. Si estamos de su lado, junto a Él, nada debemos temer. A través del Espíritu Santo, recibimos la gracia que cuida y protege. Con Jesús estamos a salvo del mal que acecha, porque no debemos olvidar que el maligno no descansa y nosotros debemos estar alerta. Lo he dicho muchas veces: oración, lectura de las Escrituras, práctica de la piedad y Eucaristía son las claves de nuestra vida, los pilares de nuestra casa, el sustento del alma del cristiano. Y estar con Jesús y no contra Él nos lleva por la senda de la salvación. La elección es muy sencilla: o recoger con Cristo o desparramar sin Él. No valen las medias tintas. En esto debemos ser radicales, como Cristo lo fue con nosotros hasta la muerte, hasta el supremo sacrificio por amor al mundo en el madero de la cruz. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.